que tú tienes ni tanto dinero, pero no tengo AK ni pistolas, ni como con metralladoras, pero quizá no tenga tantos views en YouTube, pero tengo algo que no tienes tú. Y esto no se compra con dinero, no sé si me entiendes, man. Aquí otro tema de esos que me meten en líos, pero sin miedo, aunque venga el lobo como río. Proverbios dice que no siente envidia del impío, porque ellos tendrán lo suyo y yo tengo lo mío. Por eso cuando fluyo el orgullo les trae orgullo, lo malo destruyo y queda el murmullo cuando concluyo. Capullo, yo soy un león, yo no mahuyo, yo rujo con un poder más fuerte que el tuyo. Tengo el elemento, la sustancia, el complemento que hace que mi talento sea duro como cemento. Tengo el cargamento, el abastecimiento de un armamento que destruye todo argumento. Carnalmente tu mente no puede asimilarlo. ¿Qué será? ¿Qué truco tengo? ¿Qué hago para lograrlo? Si vienes pa' mi bando puedes experimentarlo, mientras tanto te toca soportarlo. Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes, ni tanto dinero, pero no tengo acá ni pistolas, ni como con metralladoras, pero quizá no tenga tantos views en YouTube, pero tengo algo que no tienes tú. Y esto no se compra con dinero, no sé si me entiendes, man. Este poder no es el poder que estás acostumbrado a ver. El poder que manipula, que abusa y te obliga. Se desliga del soborno, la justicia y la maldad, y solo obra con el fin de que mi padre te bendiga. Es un poder increíble pero verídico, no depende de lo económico ni político. Hace que el paralítico sane y se levante, hace que el ciego vea, hace que el mundo cante. Me pone adelante ante cualquier contrincante, me hace valiente, fuerte y perseverante. Me hace ver pequeño a todo gigante, me hace ver la fe importante y la duda insignificante. Delante de mis enemigos y angustiadores, me entrega la victoria sobre mis opositores. Es un poder humano, señores, es el Espíritu Santo del Señor de señores. Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes, ni tanto dinero, pero no tengo acá ni pistolas, ni como con metralladoras, pero quizá no tenga tantos views en YouTube, pero tengo algo que no tienes tú. Y esto no se compra con dinero, no sé si me entiendes, man. Este poder es que mis balas nunca fallan. Por él tus rimas, ante mis rimas se desmayan. Tus letras retiñen, las mías estallan. Por eso cuando abro la boca los demonios callen. No vayan a comparar lo que es incomparable, y no traten de parar lo que es imparable. No subestimen este poder que es admirable. No traten de igualarse ante lo inigualable. Este poder es inmenso, me mantiene en ascenso, cada año más intenso en lo que digo y lo que pienso. Desde mi comienzo nunca he estado indefenso. Los tiene en suspenso el manso, pero no. El poder no viene de mí, pero está sobre mí. Lo recibí desde el día en que toqué su manto. Si quieres que el poder venga sobre ti, venga Jesús y Él te dará su Espíritu Santo. Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes, ni tanto dinero, pero no tengo acá ni pistolas, ni como con metralladoras, pero quizá no tenga tantos views en YouTube, pero tengo algo que no tienes tú. Y esto no se compra con dinero, no sé si me entiendes. Que lo tienen todo y en realidad no tienen nada, pero yo lo tengo todo en Dios.